Con un solo pago de no más de 500 pesos, usted puede obtener una conexión de internet inalámbrica de por vida. Esta no es una promoción para clientes exclusivos, sino una práctica de hackers que se vuelve cada vez más común en México. Este robo es más sencillo de lo que parece, pues solo se necesita una computadora y una antena para captar las señales. Para conocer cómo se hace, contactamos a dos personas que dedican su tiempo libre a ofrecer estos servicios y quienes no quisieron ser identificados. Pues simplemente es algo sencillo, nada más llegamos con una computadora, una antena y un software especial. Se detectan las redes con un comando, ya detectando las redes más cercanas, se mete otro comando para inyectar un ataque, ya que está el ataque hecho, se asocia el router con la computadora, se inyectan paquetes, al inyectarlos se obtienen unos códigos, y al tener esos códigos se descifra la clave y ya con esa clave uno puede accesar. Access denied. Access denied. Todos los módems cuentan con un mecanismo llamado identificador de emisión. Este se encarga de lanzar una señal a todas las terminales que se encuentran en sus cercanías. Actualmente, Telmex ofrece módems con un alcance de 15 a 20 metros, suficiente para abarcar todo un domicilio particular. Sin embargo, las personas que roban el internet inalámbrico pueden aumentar la potencia de los módems para que el rango de alcance sea mayor. Como lo explica de manera anónima una de las personas que se dedica a esto. Nosotros, al momento de tener ya la clave, nos metemos en la configuración del router y efectivamente se incrementa la potencia del router para que le llegue un poco más de señal al cliente. Esto es en los casos en los que la persona que tiene el módem no lo sabe y tiene su potencia por defecto, porque hay algunos que ya se han metido a la configuración y le suben la potencia a su gusto. La Asociación Mexicana de Internet realizó el estudio Nuevas Tecnologías en México 2008, donde indica que en nuestro país hay 17.800.000 computadoras personales. De estas se estima que al menos 11 millones tienen conexión a la red. Esto significa que en México hay más de 23.700.000 personas que se conectan todos los días a Internet. La creciente demanda del servicio también ha generado negocios ilícitos. El robo de internet inalámbrico es cada vez más común, como lo explica Juan Carlos Gell, jefe del Departamento de Seguridad en Cómputo de la UNAM. El apropiarse de señales que están viajando por internet, que están viajando sobre el aire, las cuales tienen ciertas propiedades para el manejo de la información. Algunas señales van cifradas, algunas otras no. Algunas señales que van cifradas viajan con protocolo de cifrado débil, por lo cual muchos intrusos pueden atrapar o captar esas señales, romper la llave de cifrado y poder tener acceso a esos datos e información. En una búsqueda rápida a través de Google, con el concepto Internet inalámbrico, encontramos, además de explicaciones técnicas, diversos anuncios que ofrecen Internet de banda ancha por una sola exhibición. Obtener una contraseña mediante un hacker le costará entre 200 y 500 pesos, cantidad sumamente baja comparada con lo que usted pagaría si contrata Internet inalámbrico, por ejemplo, con Telmex. Infinitum de 1 mega de velocidad se ofrece en el paquete de 599 pesos mensuales, lo que significa que usted pagaría al año 7.188 pesos por este servicio. Lo que nosotros hacemos es, ahora sí que, aprovecharnos de las debilidades de seguridad de los routers inalámbricos de Telmex. Pues ahorita, como estamos comenzando, es con los conocidos que tenemos. Posteriormente, nosotros tenemos planeado crear una página de internet y pues subirla y poner los links en los foros a ver quién está interesado. Al contratar internet inalámbrico, usted obtiene automáticamente un protocolo de seguridad llamado privacidad equivalente a cableado, WEP por sus siglas en inglés, que es fácilmente vulnerable ya que solo se compone de dígitos que muchas veces vienen impresos en su módem. Sin embargo, no todo está perdido. Juan Carlos Gell, jefe del Departamento de Seguridad en Cómputo de la UNAM, dice que hay otra opción para tener una conexión segura. Se trata de la clave de acceso protegido Wi-Fi, WPA por sus siglas en inglés, que genera un algoritmo cifrado que se actualiza periódicamente. La mayoría hoy día de los módems inalámbricos ya traen un protocolo de cifrado que es robusto, que se le llama WPA. Al nosotros habilitarlo en nuestros equipos, ya me provee una mayor seguridad para cuando yo esté conectado. Y hoy día ya los módems uno los puede actualizar para que acepte el nuevo esquema de cifrado, que se le llama WPA. Y con ese esquema de cifrado de datos, yo ya puedo tener una mayor confiabilidad de que mis datos que yo estoy transportando en el internet viajen de manera segura. ¿Por qué es importante contar con una conexión segura de internet? La respuesta es fácil. En los Estados Unidos se conoce como piggybacking a la práctica de acceder a redes inalámbricas sin el permiso del titular. Una vez que los hackers se intrometen en la red, pueden robar información importante como archivos, claves o números de cuenta de sus tarjetas bancarias, práctica también conocida como phishing. También se puede utilizar para esconder actividades ilícitas como la distribución de pornografía infantil. A través del sistema de solicitudes de información y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, la Secretaría de Seguridad Pública Federal confirmó que el robo de internet inalámbrico sí es un delito que puede ser denunciado. Juan Carlos Gell, jefe del Departamento de Seguridad en Cómputo de la UNAM, recomendó algunos puntos que pueden ayudar a detectar si somos víctimas del robo de internet. Hay síntomas que son muy, muy claros. Uno conoce su infraestructura, conoce su red. Lo más fácil es cuando uno ve que la señal es un poco lenta o que de repente bajaba tales datos o se conectaba de manera muy rápida a ciertos sitios y de repente ya no se ve un degradamiento en esa conexión. Esos son síntomas muy claros. Lo que tiene que hacer el usuario es conectarse a su módem y uno puede ver, conectándose a su módem, cuántos usuarios están conectados a su infraestructura. Con eso el usuario va a poder ver si alguien más está usando el acceso a su módem. Colgarse de una red inalámbrica, como se conoce coloquialmente a esta práctica, también es una estrategia de mercado. En muchos negocios, como cafeterías y hoteles, ofrecen la conexión de manera gratuita para incrementar sus ventas. Así que la próxima vez que entre a la red, verifique si ocupará una conexión autorizada y destinada para ello, o si molestará a su vecino haciendo más lenta su conexión inalámbrica. Para el Sistema Nacional de Noticiarios, producción Jesús González, investigación Rodolfo Zapata.